morado, paine, paine, celeste, leufu, leufu, río, huichulco, huichulco, estero, mallín, mallín, humedal, lil, lil, peña, lafken, lafken, mar, maguida, maguida, montaña, lelfun, lelfun, pampa, campo, winkul, winkul, cerro, yamai pupichikelu, fentepui tain kimeltun, ngalta kemealkutui montatufa, yafulu aimun, newentuleimun, monko pupichikelu, walmapumu. Desde Purranque nos acompaña la banda Monos del Monte con su tema Juanito del Monte. Trepo árboles, busco semillas para descorratón. Y no es mentira, mis enormes ojos pueden ver en la oscuridad.